Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaimes 671. Pedidos al 3548-400694. El Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños en O'Higgins 649. Reserva 3548-631257. La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Un nuevo Atlanticazo nos une con la fuerza del océano. Este 4 de septiembre, desde las 16:30 horas, nos encontramos en Rambla Los Lobos, Mar del Plata. Nos movilizamos a las 17:30 horas. En un mundo cuyo futuro depende de terminar con la quema de combustibles fósiles, exigimos un mar libre de petroleras, así como también medidas y acciones en concordancia con la crisis climática mundial. Necesito tu ayuda para hacer justicia. Hoy nos toca hacer la diferencia. Un noviembre de 2021, un terrateniente de Punta Tombo, Chubut, pasó su topadora por encima de la reserva de pingüinos de Magallanes. Para así abrirse paso hacia la playa, el malnacido destruyó 150 nidos, matando a más de 500 pingüinos. Luego instaló una valla eléctrica que impide la libre circulación de los pingüinos y los fríe vivos si intentan pasar. Hoy enfrenta un juicio llevado a cabo por abogados ambientalistas que quieren hacer justicia, pero sin la suficiente presión en los medios y en las redes sociales, es muy probable que quede en libertad. Estamos Ayúdame en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, nos estamos asomando en este 31 de agosto, jueves, con Pablo. Pablo ahora se va a presentar él mismo, pero todos los martes de 5 a 7, es así, está Pablo acá con su programa Frecuencia Reggae. Y como Daniel y yo no tenemos mucha experiencia en esta música, Pablo viene, nos cuenta y nos abre los ojos y los oídos para el reggae. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo estás, querido? Qué bueno que viniste. ¿No nos dejaste hablar al principio porque nos trajiste unas facturas tan ricas que teníamos la boca llena? Sí, están buenas. La verdad que dije, bueno, voy a llevar algo rico para comer. Así muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo va tu programa todos los martes? Bien, la verdad que muy bien. Contento, siempre con el reggae, para variar, pero bien, ya empezamos en el 2021, así que ya hace dos añitos que estamos en la radio y muy, muy, muy contentos. Bueno, y también me estabas contando que tenés una banda, ¿no? Sí, tocamos acá con algunos amigos de acá de Capilla y de San Esteban, los hermanos de Imasgan. Y bueno, siempre con el reggae, que es la música que amamos, se dio que nos conocimos todos acá hace ya bastante tiempo. Primero nos juntamos a zapar, tuvimos 3-4 años juntándonos a zapar, y después en el 2016 tomamos la decisión de empezar a darle un poco de forma. Claro, y salir a mostrar. ¿Hay temas propios también? Los temas que tocamos nosotros son todos propios, todos los temas. Ah, mira vos. Hicimos un par de covers, que fue el año pasado, que hicimos un homenaje, hicimos como una cronología del nacimiento del reggae music en Jamaica, lo hicimos acá en la radio, y mientras en el programa yo iba acompañando con el relato, mis compañeros de la banda fueron tocando un instrumental del otro lado, en la sala acá de la radio, las distintas canciones acompañando el proceso de tiempo y de transformación. ¿Y cuándo vamos a tener el placer de escucharlos? Y ahora estamos craneando, a ver, y terminando de confirmar, faltan ahí algunos detalles, una fechita de Imasgan, posiblemente la última de este año, para el segundo fin de semana de octubre, creo que es 12, 13 y 14, no sé si es fin de semana largo, uh-huh. Pero seguro viernes o sábado de ese fin de semana vamos a estar tocando. ya se van a ir enterando porque apenas confirmemos va a estar circulando la información. ¿Y algún lugar en especial? ¿Alguna ciudad en especial? Ojalá que sea acá en Capilla. Y vamos a hacer una fecha principalmente en Capilla, la fecha fuerte nuestra es acá con nuestra gente. Y después posiblemente hagamos algo en San Marcos y en La Cumbre, que es algo que también estamos ahí terminando de cerrar. Qué bueno. Bueno, ¿qué escuchamos al principio? Y estábamos escuchando Cultura Profética, una banda de Puerto Rico, que ya tiene bastantes años, es de las principales bandas de reggae latinoamericano. Cultura Profética, como para que tenga una idea la gente, como Los Cafres y como Gondwana de Chile. Para mí, esas son las tres bandas de reggae latinoamericano. Más allá de que Los Pericos son previos a ellos. Precursores, digamos. Claro, pero bueno, como hablamos ya en otros programas que compartimos, tiene un poco de fusión Los Pericos. Mm. Lo que tiene Cultura Profética, que cuando arranca en esos años 90, hacen reggae root bastante clásico. Después fueron fusionando con algunos toques, ritmos africanos, un poco de jazz, un poco de ritmos latinos. Pero bueno, es de las bandas pilares del reggae latinoamericano. Te gusta muchísimo, como lo decís, ¿no? Sí, sí, es de las bandas que más me gustan. Suenan muy bien, suenan muy bien. Es la banda de Puerto Rico. Y sí, me gusta mucho. De esas tres bandas, la que más me gusta es como banda Los Cafres. Como cantante después me gusta mucho Quique Neira, que fue cantante de Gondwana, pero sí, son referentes, son muy buenos en el género. ¿Y la música que hacen ustedes? ¿A qué banda se parecería o no se parece a ninguna? Y nosotros y Mazgan, y es dentro del género reggae, tenemos como un toque bastante original nuestro. Tiene como influencias de distintos subgéneros, por llamarlo de alguna forma, dentro del reggae, como son el rabadab, el ragamuffin, el reggae roots, dancehall no tanto, en un tiempo hicimos algunos, pero bueno, tenemos un poco de fusión, no es como que es solo reggae root o es solo ragamuffin, hay canciones más tranqui, canciones un poquito más movidas, abarcamos bastante todo el espectro de reggae con Imagen. ¿Y qué instrumentos usan? Y mira, nosotros somos 7-8 músicos. ¿Todos varones? Sí, bata, bajo, dos guitarras, un teclado, una percusión, yo que canto, pero el bajista hace coros y uno de los guitarristas también hace coros. Ajá. Después, bueno, gente que no se ve en el escenario, pero está el sonidista, la gente de la técnica, que son dos o tres personas que siempre nos están ayudando. Es un grupo de, contando los que estamos en el escenario y los que están afuera, 12, 13 personas. Mirá, una banda. Sí, sí. ¿Y tienen algo grabado como para ir pasando en los programas de Me Asomo? Sí, hace poquito sacamos una canción que es tipo un hip hopcito, que se llama Tiempos Duros, salió el 1 de julio. Después hay un tema que se llama Positive Vibration y también hay otro, son Positive Vibration y después hay otro que se llama Day by Day, que son viejitos, pero estamos grabando nuestro primer material, que si no hay ningún inconveniente, el primer tema o los primeros dos temas ya van a estar flotando las redes en octubre. Ah, bueno, avísame que yo se me ha distraído. Va a salir el primer material, son 8 canciones. El álbum se va a llamar Rabadab Universal y ya en breve va a haber algo. Bueno, Pablo, ¿qué nos trajiste para hoy, para escuchar en Me Asomo? Arrancamos, la canción que estuvimos escuchando es del último álbum de estudio de Cultura Profética, como les decía recién. El álbum se llama Sobrevolando, es del año 2019, y si querés podemos compartir algo más. Dale, por favor. Me encantó esa canción, Muy bueno, estamos escuchando, ¿cómo era que se llamaba la raíz? A ver, Daniel y su supervisión. No me lo acuerdo ahora de memoria, pero bueno, podemos ir ahora con el track número 1. Ah, bueno. Los tengo más o menos por ver, que se llama Sobrevolando y es el tema que le dan nombre a este disco. Muy bien, vamos con Sobrevolando.

Frutería y Verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística. Acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces. El teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333. Seguimos aquí asomándonos en este 31 de agosto del 2023, nuestro programa 680, qué increíble, qué cantidad, ¿no? Un número. Y estamos escuchando hoy a Cultura Profética, que es un grupo de Puerto Rico. Contame, ¿cuál es la diferencia entre Puerto Rico y Cuba y estas cosas que estábamos hablando fuera del micrófono que a mí me parecen muy, como diría, nutritivo en cuanto a la información? Y bueno, vamos a mandarle un beso a Renata, que nos está escuchando. Dice, abrazo a Pablo. ¡Qué grande, Renata! Bueno, saludos ahí, Renata. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, hablamos recién, mientras sonaba la música, que Puerto Rico no es un país en el que el reggae sea uno de los géneros principales, por llamarlo de alguna forma. Es un país que, digamos, musicalmente, principalmente exporta salsa. Uh-huh. El reggae, bueno, Cultura Profética es la banda de reggae puertorriqueña. Hay otras bandas como Gomba Shabari de Puerto Rico también. Pero bueno, es un género en Puerto Rico como por decir el rock and roll. Otro. En cambio, la salsa es, por llamarlo de alguna forma, el género musical para mí en Puerto Rico. Artistas como Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, el Gran Combo de Puerto Rico. Mi padre, por ejemplo, escucha mucha salsa. Yo lo poco que he escuchado de salsa, lo he escuchado casi todo gracias a él. Pero lo que tiene también es que es tan popular la salsa puertorriqueña porque los yanquis se encargaron también de internacionalizarla para que Cuba quede como en un segundo plano, porque la realidad es que Cuba es la cuna de la salsa. ¿Cómo hacen los yanquis? Se roban todo, se lo llevan a donde hay un mayor consumo, que es Estados Unidos directo. Sí, y bueno, y la batalla de siempre, ¿no? Cuba comunista y toda esa historia que un poco conocemos. Lo bueno es que los artistas cubanos, los artistas puertorriqueños, reconocen que Cuba es la cuna de la salsa. Y, o sea, más allá de eso, a los artistas cubanos, principalmente salseros, que están a favor del régimen, por decirlo de alguna forma, no tienen las mismas oportunidades que otros artistas, como fueron Celia Cruz o como Gloria Estefan, o como Tito Puentes, por ejemplo. Los Bam Bam de Cuba es una banda por llamarla pro-régimen, y es una banda que es conocida internacionalmente, pero no tiene la repercusión que tienen los otros, y es algo notorio, ¿no? O sea que... Bueno, seguimos escuchando entonces. Ahora, ¿qué vamos a escuchar de Cultura Profética? Bueno, Daniel, volvemos, seguimos navegando ahora. Seguimos navegando, otro día vamos a navegar con el reggae argentino, puede ser. Sí, con el reggae chileno, que dijiste que estaba bueno también. Sí, podemos hacer como la trilogía de las tres bandas pioneras del reggae latinoamericano. Claro, por eso otro día, porque hoy quiero centrarme en esta banda que me encantó, Cultura Profética. Este disco, como hablamos recién, bastante fusionado. Una banda que saca su primer álbum, que es Canción de Alerta, año 97, con bastante reggae clásico, hicieron un homenaje a Barley, pero tiene mucha influencia de jazz y de ritmos latinos. Ahora vamos a compartir el track número 7 de este álbum, que se llama Ten Valor. Ten Valor. Fallar, te ponen trabas, no te quieren ver crecer. Y tú sabes más que tú esa manada. Es tu intención lo que cuenta, ya te va a llegar lo que esperabas. No te lo vas a creer. Sé que te han fallado bastante, lo sé, lo sé. Y que no confías en nadie, lo sé. Hasta el final, deja de llorar, ponte a vibrar, suelta esa amargura, vinimos a darte esperanza. Para arriba. punto de partida. Cada prueba es oportunidad para demostrar tu criado. Pablo, te hago una pregunta. Sí. Si los argentinos queremos ir a ver reggae acá en Argentina, ¿a dónde podemos ir? ¿Hay lugares especiales, específicos, donde hay bandas que se juntan? ¿Cuáles son las bandas que están de moda? Un día vamos a hablar de los argentinos. ¿Tenés idea o...? Sí, acá en Córdoba está bastante tranqui el reggae, ¿no? Como primer punto. Pero bueno, en Buenos Aires hay muchas bandas y muy buenas. Una de las principales, como nombramos hace un rato, Los Cafres. Bueno, también está Dread Maray, Non Palidece, que para mí son como las bandas más referentes. Después, yo que sé, hay gente como Reedy, Fidel Nadal, Pablo Molina. Que ¿son gente... todos argentinos o hay todos gente argentinos que vienen de afuera y se fusionan como de haber, a lo mejor, cubanos o uruguayos? No, esto que te estoy nombrando son todos argentinos y ya músicos de reggae argentino consagrados, ¿no? Fidel Nadal y Los Cafres, gente de 50 años estamos hablando. Ah, podrían ser mis hijos. Sí, grandes. Sí, ya son grandes. Sí, además hace un montón que vienen, o sea, son muy conocidos internacionalmente. Después, bueno, Reedy, el Nati Combo, Inspiración Root. En Buenos Aires ahora han vuelto en algunos lugares los ciclos post-pandemia. Principalmente es ahora en Zona Oeste, en Circus, están los jueves, todos los jueves de Bob. Pero antes se solía hacer, por ejemplo, La Trastienda. A veces hacía un mes completo ciclo de reggae, Non Palidece, eso... Con la pandemia se perdió, pero bueno, de a poquito se va retomando. Bueno, este programa me asomó, llega más o menos a 400 y pico de personas que nosotros mandamos todas las semanas, los martes y jueves. Así que te van a estar escuchando desde Buenos Aires, desde La Plata, desde Uruguay, desde España, desde Brasil... Bueno, desde varios lugares. Entonces quiero que digas y que hagas la publicidad de tu programa, cómo pueden escucharlo en directo, porque no sé si el programa tuyo lo graban. Si lo graban, vos lo podés mandar, pero si no lo graban, tiene que ser en directo. ¿Cómo podemos escuchar Frecuencia Reggae? Y bueno, varía un poco por la diferencia horaria en algunos países, pero bueno, acá Argentina salimos todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Se puede escuchar por internet, eso. En vivo el programa. Entran al Google y ponen unaradio.org.ar y ahí escuchan los martes Frecuencia Reggae en vivo, y también los demás días de la semana sale toda la programación de la ahí radio. Ahí se quedan hasta el final y esperan a Me Asomo. Así que uno atrás del otro. Chincha por otro, uno atrás del otro. Yo siempre hago el pase para que la gente se quede prendida en el dial. Muchas gracias. Y ahí agarramos toda tu oyencia. Tal cual. Bueno, y me estabas diciendo que hoy es un día muy especial. ¿Qué se celebra hoy? Y hoy, 31 de agosto, es el Día Internacional de los Afrodescendientes, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, porque día todos los días, pero bueno, como una forma de recordar un poco, ¿no? ¿Por qué esta fecha? Yo realmente no tengo ni la más pálida idea. Y bueno, yo soy afrodescendiente, cuarta generación de después de esclavos llegados a Montevideo, Uruguay. Mi tatarabuela, la bisabuela de mi padre, ella fue de las que vino la última camada de esclavos. El nombre que ella tenía se perdió. ¿De dónde venían? Y allá principalmente venían de Mozambique, Botswana, eran los países que después, bueno, se repartían en América, pero ahí en Uruguay llegaron principalmente de esos lugares. Hay algún otro país que se me escapa, pero principalmente Mozambique. Pero se abolió rapidísimo la esclavitud en Sudamérica. De alguna forma sí, media fantasmeada, pero sí, se abolió, seguían pasando cosas. Pero sí, lo que sí se perdió la identidad, se perdió el nombre. Bueno, el ritmo no se perdió, hasta en los genes. Y la raza negra es dura. Te tiro un ejemplo, ¿qué pasa? En esa época, en la época de la esclavitud, los primeros esclavos acá fueron los originarios. Pero ¿qué pasaba? Se terminaban muriendo, se terminaban contagiando de las enfermedades que traían los europeos. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron a la raza negra, que ya era esclava en Europa, y los que sobrevivían a la atrocidad de los barcos, sobrevivieron. ¿Y por qué crees que en Uruguay hay mucho más gente afrodescendiente que en la Argentina? Y acá, por lo poco que yo sé, muchos se murieron en la guerra del Paraguay. ¿Lo mandaban a luchar? Y eran la primera fila. Y ahí se ven algunos cuadros, ¿viste? Algunas pinturas. Gente de esa época, sí. Hay algunos afrodescendientes argentinos, pero pocos. Tengo un conocido en San Luis, pero bueno, en realidad es poquito y nada. Allá en Uruguay se hicieron fuertes en la zona de Barrio Sur y de Palermo. En el cerro. Eso es en Montevideo, sí. Pero en la zona este. Desde el puerto de Montevideo al este, cerca del centro de la capital. El cerro es más hacia el oeste. Entonces, en esos dos barrios, toda la población negra, todos los afrodescendientes, se fueron a vivir en lugares que es como se llaman acá, los conventillos. Entonces ocupaban esas casonas enormes, que tenían puertas y entradas y salidas por todos lados, muchas con un patio en común. Y ahí se establecieron, principalmente el conventillo de Medio Mundo, el conventillo de Ancina, son de los principales conventillos de ahí de Montevideo, y ahí la gente negra mantuvo su cultura y enraizó. Y después, gracias a eso, venimos todos nosotros. Me parece muy bien. Bueno, y ahora que vamos a escuchar, antes que te vayas, porque vamos a contarle a la audiencia que te vas a ir a ensayar con tu banda por acá cerca, ¿no? Sí, nos vamos a ensayar un poquito acá cerquita para no perder la costumbre. Seguro. Y hacer lo que nos gusta. Es así, la música es placer. Sí, hay que darse los gustos en vida. Como esto de las medialunas y las cosas ricas que trajiste. Sí, es importante. En vida. Es importante cuidarse, pero es importante disfrutar y. Claro, y, una y está gozar. Bien. Claro. Antes, cuando era chico me comía una docena. Tal. Uso sin abuso. Claro. Tal cual. Eso decía mi abuela. Todo, se puede hacer de todo en su medida. Pero de todo. Chico, cuando eras chico pesabas 70 kilos menos. Y seguramente. no lo maté. Pero ahora voy a tener 70 años más. Entonces, bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy? Último tema de esta cultura profética que nos trajiste, que me encantó. Y después, bueno, queda pendiente ese programa de las tres bandas de diferentes ciudades. Dale. Y en Latinoamérica, ¿no? Y ver las diferencias. Dale, podemos hacer un programa con las tres y podemos pasar un poquito de las tres y hablar un poquito de las tres. Eso, buenísimo, me encantaría. Bueno, ahora cultura profética, ¿qué escucharemos? Y nos vamos con el tema número 9 de este álbum, que se llama ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ya te despedimos para que tengas tiempo de ir a cantar. ¿Ya? Bueno, entonces, mientras escuchamos la canción, Pablo se va. Quiero agradecerle que haya estado hoy acá con nosotros. No digo tanto frío, no hace tanto frío hoy, ¿no? Está hermoso el clima. Ajá, bueno, nos tenemos que ver en alguna piscina en el verano, así que vengas con nosotros. Vamos a ir a Agua de los Palos y no, así no, ya tocamos y todo. Vengan a casa. Ah, bueno, ¿usted tiene piscina? Sí, sí, sí. Sí. Ah, con los chicos también, le decimos Dale. A Renata que venga con los chicos y vemos Dale. Qué otros chicos más pueden ver. Le decimos a Valen, que es el operador de frecuencia. Vamos para muy bien, sí, Dale. Sí, sí. Seguro. Bueno, Renata, escuchaste, anda preguntando la malla. Una bikini queremos ver. Qué grande. Bueno, entonces Pablo, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Escuchamos este tema de Cultura Profética y después volvemos con más Me Asomo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte.

pero con lo que pasa con esta chica, que pobrecita ha muerto, donde hay un carnicero que... Hoy había un debate, ¿no? Que decía, no, pero no necesitaba hacerse eso. Como que la culpa la tenía ella porque se hizo una operación. Cada uno puede hacerse lo que quiera, porque uno puede tener un lazo que se parece a un tucán, la otra puede tener unos pechos que son muy chiquitos y se siente vergüenza. Entonces, si la cirugía sirve para reparar o para que uno se pueda sentir mejor, me parece perfecto. Cada uno tiene la libertad de hacerlo. Lo que pasa que a veces vienen personas inescrupulosas, asesinas, e inyectan o aplican cosas que están directamente prohibidas. ¿Y qué necesita la justicia? Creo que ya son como 5 los muertos que Lotoki ha operado. Y entonces se necesita justicia, porque este tipo parece que todavía quiere seguir operando. Bueno, veremos lo que pasa. También pienso en la justicia Córdoba, que yo digo, la justicia Dalmazo, donde después de 30 años no pasó nada, y muchos, muchos otros temas. Igual acá con lo de Cecilia Basaldúa, la justicia tiene un olor a podrido, y la verdad que acá todo el mundo dicen que saben qué es lo que habría pasado con Cecilia Basaldúa, pero bueno, parece que la fiscal Kelm no va por donde tiene que ir, y me parece que un país sin justicia está destinado a desaparecer. Bueno, vamos a recordar que la Feria de San Esteban es el próximo 10 de septiembre y la fiesta de Nuestra Señora de Dolores en el pueblito de al lado es el 17 de septiembre en la plaza enfrente a la capillita. Vamos con una canción y vamos con las propagandas de la radio. Vamos con Kevin Johansen, Anoche Soñé Contigo, y volvemos después del reggae. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Y yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta, si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en dulce abismo. Qué lindo que soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar

Cocina norteña a la vista. Empanadas tucumanas de masas caseras. Sándwich y hamburguesas caseras. Panes de elaboración propia de masa madre. Pizzas estilo napolitana de masa madre. Menúes diarios. Instagram, Río Pacará Restobar. Vení a probar en Avenida Sabatini, esquina Triunvirato, camino al cerro. Hacemos delivery 3548-612496. Río Pacará Restobar. Como Silvia Villegas siempre está atenta a todo, me dice, Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, 31 de agosto, Día Nacional de las y los Afroargentinos y de la Cultura Afro, en abril del 2013 el Congreso Nacional sancionó la ley número 26852 que establece el día 8 de noviembre como Día Nacional de los y las Afroargentinos de la Cultura Afro. En esa fecha se reconoce el componente afro en la cultura nacional y se impulsa la participación de las personas afrodescendientes y africanas en todos los aspectos de la vida sociocultural. Bueno, y dicho esto, vamos a escuchar a Silvia Villegas a ver qué es lo que nos tiene preparado para hoy. Hola amigues de Me Asomo, hoy 31 de agosto del 2023, a dos días de una efemérides donde se recuerda el nacimiento, un 29 de agosto de 1810, de Juan Bautista Alberdi en San Miguel de Tucumán. Hoy me asomo y gracias por la invitación siempre a participar en este espacio. Vengo hasta aquí de la mano de la historia, que es mi oficio, pero también preguntándome siempre para qué sirve la historia, sino para traernos al presente, profundizar en nuestro presente y pensar, reflexionar, es decir, mirarnos en ese espejo que nos refleja, a veces un tanto nebuloso y otras veces a través de sus relatos y narraciones muy pulido. Estoy un tanto metafórica hoy, en la medida que esa forma retórica del lenguaje, la metáfora, nos protege de las formas crudas con que tantas veces nos asalta la realidad. Me preguntaba Diego hace unos días, ¿por qué aparece en el discurso de Milei la figura de Alberdi? Entonces, antes de hablar de Alberdi, me referiré a Milei, para no mezclar las cuestiones, porque son agua y aceite. Milei es un personaje. No se nos ofrece como persona íntegra, verdadera y real, sino como personaje. Es decir, con una investidura, con un guión confuso y conflictivo para su siniestra puesta en escena. He aquí todas metáforas teatrales, personaje, guión, puesta en escena. Es decir, alguien que no está dispuesto a tocar la realidad, sino la ficción. La palabra personaje viene del teatro griego, y se daba en llamar así a las máscaras con bocina con los cuales las personas reales, los actores, cubrían su rostro, el rostro de persona, y podían así hacer resonar en la inmensidad del espacio teatral su voz. Así es como persona y personaje son casi lo mismo, pero no lo son. La persona está por detrás del personaje. La máscara es personare, es para sonar, es decir, para hacerse oír. Este nuevo personaje de la escena política argentina se conduce con un viejo guión, a los gritos y desaforado. Y así se cumple otra máxima teatral, la de Karl Marx, que refiriéndose a la historia, en su obra 18 Brumario, dice que la historia se da dos veces, la primera como tragedia, la segunda como comedia. Y creo que estamos inmersos en un tercer complejo también teatral, que es la tragicomedia. La nueva puesta en escena de este nuevo personaje tiene la extraña virtud de hacernos reír del espanto. Este personaje invoca a Juan Bautista Alberdi porque hace un uso engañoso de la historia argentina. Omite, tergiversa, miente, fabula, desenfoca. Ese es el candidato presidencial. Un horror. Juan Bautista Alberdi es un hombre notable por su pensamiento y acciones. No suelo ser muy gustosa de situar la conversa esta que mantenemos sobre historia en personas fijas, en personajes, para no construir estatuarias que nos hagan desdibujar los procesos colectivos, la historia del pueblo. Pero la historia de Juan Bautista Alberdi es la de una persona notable realmente en su propia época, muy de su época e imbuido plenamente. Y bueno, Alberdi es alguien que escribió mucho, compuso música, hablaba tres idiomas, padeció el exilio, se opuso de manera férrea a las modalidades y proyectos autoritarios de Rosas y también se manifestó a todas voces contra la guerra del Paraguay, es decir, contra el proyecto expansionista y totalitario de Mitre. Así es como podemos ver en Alberdi, por muchas otras cosas, una figura fundamentalmente democrática, que no dudó en hablar claro y decir con todas las letras y exponerse de manera pública y manifiesta y padecer sus consecuencias por la defensa del país en para la defensa del país en ciernes, ¿no? Estamos en la época de Alberdi en el proceso de conformación como Estado-Nación. Es un hombre pleno del siglo XIX, un romántico en política, un liberal nada conservador que consideraba que la industria era la clave del progreso, contrariamente al proyecto conservador ligado a la oligarquía de índole primaria exportadora. Alberdi considera que la deuda es un escarnio, la deuda externa, los empréstitos, como se le llamaba entonces, y que el problema de la deuda no es pagarla, sino seguir contrayéndola. Lo dice, lo escribe y lo pronuncia a viva voz el año y medio en que fue diputado en el Congreso de la Nación. He ahí una clave para nuestro contemporáneo interés en comprender dónde estamos. Es decir, darnos cuenta que la deuda no es un problema financiero, sino una tecnología del poder, es decir, una forma del poder, un mecanismo para el sometimiento y el control. Alberdi dice en uno de sus escritos que la riqueza argentina, que es grande, sea bien repartida porque sólo así es nacional. Vaya reflexión. Una de las experiencias más conmovedoras de la vida de Alberdi es la resaltada a propósito de su encuentro en Granburg con San Martín, el San Martín del exilio, el anciano, el abuelo, a cuya casa Alberdi llega en tren, y en el mismo relato conjuga su asombro por el tren, porque es la primera vez que toma uno, y por San Martín, por su elocuencia, la cultura, la sencillez y la humildad, la casa, la huerta, el jardín y la voz de San Martín. Muy argentina, dice Alberdi. Y desde luego recordamos a Alberdi como un hombre de su tiempo, comprometido con la organización jurídica institucional. Él era abogado. De hecho, cuando se celebra el Día del Abogado en Argentina, se lo hace en conmemoración a Alberdi. ¡Qué abogado! Entonces, para dar forma a la nueva república, es su obra fundamental para el texto de la Constitución y su obra se llama Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Y luego, sobre ese texto es que se relata la Constitución. Una Constitución que fue reformada, la del 53, casi 100 años después de promulgada. Es decir, que dio larga vida a nuestra vida institucional. Alberdi muere en París, muere en el exilio. Deja Buenos Aires amargado, deprimido, se le niega hacer una obra, una edición de sus obras completas, no se lo aprueban en diputados y además no se aprueban sus pliegos para ser diplomático en Francia, para representar a la Argentina en Francia. Y eso es lo que hacen los liberales con él. Alberdi muere en París en 1884 y es un anciano que ha visto correr mucha agua y en uno de sus últimos escritos dice: los liberales argentinos son tributarios de una deidad que no han visto ni conocen. Todo su liberalismo consiste en monopolizar el poder a través del gobierno. Se instituyen como libres, pero de la libertad de ellos, nada más. Gracias, amigos, por el espacio. Gracias, Silvia. Qué peligro que la gente vaya a votar a un personaje en vez de a una persona. Y aparte me parece que es un mamarracho. Encima no sabe nada, lo nombra a Alberdi y no debe tener ni idea quién es o quién fue Alberdi. Bueno, está un poco más aclarado, esclarecido, no sé cómo se dice. Y no, lo bueno es que me mandaron una declaración de una organización. Hables en el micrófono. Ah, bueno, te escucho ahí. Bajo. A ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí. Perfecto. Qué bueno que ella lo puede poner en esas palabras tan simples, tan comprensivas, desde una lectura de lo teatral, de cómo enfocar a una persona comprometida como fue Alberdi y un personaje que es disruptivo, pero que genera mucha confusión, como lo es Milei. Y lo triste es, yo he estado como fiscal en las PASO y nos encontramos con que la gran mayoría había votado a Milei. O sea, ¿qué es lo que pasa en Capilla del Monte, como en tantos otros lugares que ha pasado, que apuestan a alguien que es tan contradictorio con la realidad, tan fantasioso, tan... yo puedo estar enojado, pero puedo entender que los remedios o todas esas cosas el Estado provee a los jubilados, que siempre están tratando de que estén por sobre la inflación y por eso se han tomado medidas últimamente. Y si bien no son lo máximo o mucho, por lo menos cubre las necesidades de las personas. Y hay que estar atento a eso. Y al respecto, me mandaron una declaración de una organización que se llama La Revolución de las Viejas. Y dice así: somos la Revolución de las Viejas, un colectivo federal, feminista, antiedadista, nacional y popular. Celebramos los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, en la que se reconoce el proceso eleccionario como la única y legítima forma de traspaso del poder y el rechazo a toda forma de violencia política. Y en ese marco que fue posible el desarrollo de las PASO el 13 de agosto pasado. Frente a los resultados queremos manifestar nuestra preocupación, pero firmes y decididas a militar y concientizar sobre la importancia de la defensa de los derechos fundamentales consolidados en democracia respecto a las instituciones y la división de poderes consagrados en la Constitución Nacional. Entendemos el voto desde la bronca y tal vez desde la desilusión. Entendemos las necesidades económicas pendientes o insuficientemente atendidas que inciden en la calidad de vida de la mayoría de la población. Las integrantes de la Revolución de las Viejas, por una cuestión cronológica, podemos dar cuenta del proceso de ampliación de derechos y de la importancia de políticas públicas estatales que mejoraron la vida de argentinos y argentinas, porque durante estos últimos 40 años participamos en la lucha por su obtención y defensa. Es por eso que no bajaremos la cabeza ante los atropellos de quienes buscan eliminarlos, prometiendo salidas falsas y engañando, además, a la población con medidas económicas ya implementadas por otros gobiernos que empeoraron aún más la pobreza y el endeudamiento. Y entonces declaran: defendemos todos los logros alcanzados en política de género y de derecho de las diversidades a partir del accionar de movimientos feministas, mujeres y diversidades que han sido y son ejemplo para la región y el mundo. Defendemos los derechos previsionales alcanzados y vamos por más. Defendemos la educación pública gratuita y la educación sexual integral para todo el ciclo de vida. Defendemos la salud pública gratuita y la gratuidad de remedios a través de PAMI. Promovemos la ley contra la forma de discriminación por razones de edad, una ley de ciudadanos que nos incluya y la ley de eutanasia como derecho humano. Luchamos por una sociedad más justa y equitativa y por una vida digna para las vejeces. Por todo esto nos dirigimos a nuestro pueblo, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, amigos, movimientos y organizaciones sociales para llevar nuestra palabra en pos de revertir los resultados de las PASO, que, en caso de repetirse, significarán para nuestro pueblo la pérdida de los derechos conquistados. Vamos por un triunfo nacional y popular en octubre del 2023. No nos callamos más. Bueno, muy interesante. Me gustaría saber por qué dicen vejeces, si la vejez es la vejez. Porque la agrupación es la revolución de las... Pero vejeces, la vejez, la niñez, niñeces, no sé. Bueno, creo que debe estar en ese lenguaje inclusivo que a veces se utiliza y tiene una cuestión más política que una cuestión... Sí, la verdad que a veces pienso que están hablando de cualquier forma. La revolución de las viejas, pero lo más importante es el sentido y el contenido del texto y no una palabra que... Pero me quedé con eso, bueno, yo estaba escuchando atentamente. Tendrías que quedarte con todo lo demás. También, pero bueno, cerraste con eso. Bueno, es lo que estaba escrito, bueno, estaba leyendo. Vamos con Juan Alberto Spinetta, Jardín de Gente, y ¿por qué no gentes? Y Celeste Carballo, Todo empieza. Este jardín de gente, eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. No. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor?

Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Un nuevo Atlanticazo nos une con la fuerza del océano. Este 4 de septiembre, desde las 16:30 horas, nos encontramos en Rambla Los Lobos, Mar del Plata. Nos movilizamos a las 17:30 horas. En un mundo cuyo futuro depende de terminar con la quema de combustibles fósiles, exigimos un mar libre de petroleras, así como también medidas y acciones en concordancia con la crisis climática mundial. Bueno, y acá estábamos hablando con Daniel, que uno puede decir les chiques, les vejeces, lo que fuera. Si a mí me preguntan, ¿y vos cuántos perros tenés? No tengo cuántos perros, tengo les perres, porque tengo perras y perros. Así vamos a empezar a destruir nuestro idioma. Entonces, hay una forma de hablar, si no, cada uno puede decir lo que sea y nadie se va a entender. Y yo respeto a todos. Bueno, por eso no tendrías que usar más la palabra oyencia, porque la palabra oyencia no existe en pero el diccionario. Pero la palabra oyencia la digo como un chiste, bueno, como una cuestión. No, pero no estoy diciendo, pero esto debe ser así. El concepto vejeces tiene habla de un nuevo paradigma, no en el lenguaje, sino un nuevo paradigma de interpretar la vejez. Y a ver, explícame, ¿qué tipo de vejeces hay? Si la vejez es un estado, es uno. No, pero hay distintas formas de envejecer. Una persona que tiene un buen pasar va a envejecer de una manera. Eso no tiene nada que ver. Otra es la persona, vejez. Pero es la por vejez eso, que puede ser, o sea, pobre, rica, cuando vos buena, entiendas mala. Que no es una cuestión del lenguaje, sino que es una cuestión de entender la vejez y las características de la vejez, entonces usan esa palabra vejeces para significar algo. Como también cuando se usa en el lenguaje inclusivo. O sea, la Real Academia Española no te lo va a aceptar, pero una determinada comunidad lo utiliza porque quiere significar algo más de lo que está diciendo. Entonces, a mí me parece que se está destruyendo el idioma y cada uno va a hablar como quiera. Bueno, y está bien. Cuando vos lees el español antiguo, te das cuenta que no hablaban como hablamos ahora. Así que entonces esa gente se estaría quejando de que nosotros hemos modificado el lenguaje. Acá están Renata y Silvia como locas escribiéndome, pero bueno, no voy a cambiar. No, seguro no, pero no pasa porque yo respeto que cada uno hable mal como quiera, y yo hablo como me enseñaron. Pero lo que pasa es que no está dicho en el sentido del lenguaje, está dicho en el sentido de una lucha por los derechos de la gente que envejece y que envejece, que tendría que envejecer bien, con dignidad. Es la vejez, es un estado. Sí, ya sé, pero o sea, esta es una lucha que hace tu grupo de personas que usan no la me palabra. Vas a convencer. Bueno, pues, porque me parece porque que no es la vejez, la niñez, la adultez. Es un lado que puede ser la vejez, la puedes pasar bien, mal o horrible o excelente, pero las vejeces, que no, me parece que no tiene nada que ver. Uno es la vejez. Una vejez horrible tuvo esa chica o ese chico o ese chique. Una vejez linda tuvo ese señor, esa señora, ese señore, ya no sé, viste, cualquiera puede decir cualquier cosa. Nadie te obliga a hablar de esa manera. No, por eso, pero a mí me suena horrible. ¿Lo usás o no lo usás al lenguaje inclusivo? No lo uso. Por eso, entonces simplemente eso, uno respeta eso y vos tenés que respetar al que lo quiera usar. Aunque vos te parezca un disparate o que está usando mal el español o que qué sé yo qué. Pero hablar mal, la gente habla mal, porque sí. Sí. En vez de decir quiste, te dicen quister. En vez de decir diabetes, te dicen diabetes. En vez de decir costra, te dicen crosta. Está mal dicho. Son palabras que, bueno, que cuando uno aprendió y escuchó y según el ambiente donde uno se crió... Bueno, se pueden corregir. Yo no te quiero decir que vos aceptes esas cosas. Yo lo único que te digo es que son cosas que se pueden corregir y otras son cosas que uno, cada uno lo puede decir como quiera porque hay libertad para decir y hacer lo que uno sí, quiera. Sí, que cada uno hable como se le cante. Por eso. Pero no, vos no sos quien para cuestionarlo. Simplemente tenés que... Vos no lo hacés, yo no lo uso, yo no uso el lenguaje inclusivo. tampoco uso la palabra oyencia porque a mí me parece que no es, no, no entra en mi cabeza. Y vos me querés convencer que lo decís en chiste, que yo qué, pero a mí no me entra decirlo, por eso que no lo digo. Todas las canciones escritas, todos los libros escritos estarían mal escritos porque entonces no estarían incluyendo. Bueno, entonces hay que cambiar todos los libros, hay que cambiar todas las canciones. Es una realidad que nos toca vivir en este presente donde durante muchos años no se incluyeron a ciertas minorías, y entonces vamos a ir todos, estoy incluyendo a todos. El que no lo quiere entender, bueno, qué sé yo, el idioma fue pero así. Cristina decía, no decía a todos, ella decía a todos y a todas. Bueno, ella cambió una forma, eso, y ella creó modificó un quilombo en el idioma. No creo un quilombo. Para ella, vos usó no, esa para palabra, mí, sí. Usó esa palabra y yo entendí lo que quiso decir. Porque cuando uno esta cultura yo también tan entiendo machista dice como pasó con este hombre que le dio un beso a una chica. Ya estás diciendo cualquier cosa. No, estamos hablando de lenguaje. O sea, la naturalización. ¿Cómo decís vos, los perros? ¿Qué tenemos nosotros, yo no perros? Tengo problemas con ese te tema. Pregunto, ¿qué dirían los que dicen el lenguaje inclusivo? Yo no tengo problemas con ese lenguaje. O sea, que yo no hablo ese lenguaje, lo entiendo y lo respeto. Creo que ese es el punto acá. Vos tenés que respetar. ¿Los árboles cómo serían? ¿Les árboles? Porque no son ni femeninos ni masculinos. No, los árboles no sé si hay femenino o masculino, no es mi preocupación. Porque tiene que ver con otra cosa, que quizás tendrías que profundizar un poco más, investigar un poco más para después. A mí decir, no me interesa. Ah, por eso no usan interesa, este. Pero, usan esas formas. Pero oíme, el lenguaje se va cambiando a través del mundo, a través del años, tiempo. Sí. Pero no porque a alguien se le ocurre, vamos a decir esto. Yo tenía un amigo que. Bueno, vos como argentino decís vos. No decís tú. Y te suena raro decir tú y hablar de tú. Sin embargo, anda a Colombia a ver qué dicen. Bueno, por eso en Colombia que hablen como quieran, pero vos dicen vos. Bueno, en Colombia usan vos, perfecto. En Uruguay también. Pero vos a un español le decís y no piensa nada. O le decís a un amigo tuyo, ¿vos tenés Wi-Fi? No, yo tengo Wi-Fi, te dicen. ¿Y por qué lo dicen así? Porque ellos lo dicen como lo leen, como lo está escrito, porque son españoles. Bueno, vos decilo como lo digas. Perfecto. Y todo el mundo te va a entender. Uno tiene que respetar al otro. Yo lo respeto. A mí no me gusta hablar así. Perfecto. Me parece horrible. Está bien, pero les chiques. Les chiques. Les chiques, pero les chiques. Parece francés, no tiene. No es francés. Bueno, a mí no me gusta, me parece que es destruir. El sentido de fondo, vas a poder decir, bueno, está bien. El sentido de fondo lo tengo cuando digo los chicos, se abarco a todos. Perfecto, y me parece bueno, bien. Bueno, el que no lo entienda, es bueno, tendrá un problema él mismo. No es que no te van a entender, simplemente el que quiera decirles chiques está en todo su derecho de decirlo porque tiene un. Bueno, Daniel, vos habla como quieras. Yo a mí me parece obvio, que está mal obvio, hablado. Seguro. Y es bueno, así. Seguro. Cada uno habla como quiere y tengo que respetar al que hable diferente. Seguro, yo lo respeto, pero me parece horrible. Bueno. Me parece que no es un idioma. Es un idioma tratando de inventar, tratando de incluir. Cuando la gente. No, yo digo, los chicos, no estoy excluyendo a las chicas. Vamos todos y estamos, qué sé yo. Bueno, pero las mujeres que han sido muy maltratadas culturalmente, socialmente, económicamente. Bueno, vos decís como quieras, bueno, les chiques, entonces, vamos ellas, todes. Ellas consideran que tienen que ser incluidas. Vos no decís vamos todes, estoy aclarando. Entonces, ya sé, pero o sea, para mí es un proceso donde la sociedad va a definir o va a decidir cómo usarlo. Y no por eso yo tengo que quejarme o no quejarme. Yo no me quejo, digo que me parece que es horrible ese lenguaje a los oídos de como yo estoy acostumbrado a hablar. Perfecto, bueno, hay también una cuestión lingüística de que en determinados lugares las palabras las pronuncian de otra manera y a mí me caería re mal, sin embargo, lingüísticamente está aceptado. A mí me parece un invento. Bueno, no es un invento, hay un proceso de pensamiento, de interpretación, de análisis de la sociedad, de análisis de los derechos de los demás. Porque a veces eso no tiene nada que ver cuando uno dice bueno, vamos a casa. Tendrías que tomar un curso sobre por qué se habla de esa manera. Es que no me interesa, porque yo hablo de una forma de hace 70 años más o menos y no estoy excluyendo a nadie. Bueno. Perfecto. Si no, si hubiera gays, hubieran lesbianas, hubieran... ¿Por qué gays? Si no es gays. Bueno, no sacas esa palabra gay. Eso es una cuestión, una inculturación que te metes. ¿Cómo sería entonces? Homosexuales. Ah, eso me parece que lesbianas. Es lesbianas. Bueno, son formas de enfocarlo. Bueno. Entonces, bueno, cada uno usa las palabras como las quiere usar y yo te respeto. Y yo respeto al otro que lo dice. Y yo a veces lo utilizo. Vos no entendés que yo respeto a la gente que hable como quiera. Lo que yo digo es que me parece que están destruyendo un lenguaje. Nada más. No dije que no los respeto. Los respeto. Me parece que es un lenguaje horrible. ¿Qué significa gay? significa alegre. Bueno, era una, bueno, vos porque no fuiste a colegio inglés y si hubiera sido, hubiera sabido eso, que en vez que en, lo, en los países de habla inglesa no le decían putos o le decían homosexuales, le decían alegres. Bueno, ¿entendés? Es una forma de decir. Es una forma de decir que no es lo que significa. WhatsApp, ¿cómo lo traducirías? No sé, a mí eso ya es una cuestión. Ya, es lo mismo. No, son dos palabras inglesas que uno repite y no sabe ni lo que quiere decir. Por eso bueno, tendríamos que rever eso. Vos sos el que enarbolás la bandera de que no tenemos que hablar palabras en inglés sino en español. Bueno, esto también es así. Estas cosas son así. Hay que entenderlas. Bueno, vamos cerrando el programa con esta discusión. A mí no me van a cambiar y yo no discrimino nadie a nadie. Nadie quiere cambiar. Sí. Nadie te quiere cambiar. Y bueno, sí, cuando yo digo que a mí me parece que es un lenguaje que es horrible a los oídos, que es un lenguaje que está inventado en este momento para incluir, me parece que bárbaro que el que quiera usarlo lo use, pero que también respeten a los que no queremos usar ese lenguaje, que los incluimos de otra forma. Vos cuando una persona hable con vos y te diga, como por ejemplo esta chica que es diputada o senador, no sé, de esta jovencita que habla muy bien, política, que lucha por los derechos de las mujeres. ¿Quién es? No me acuerdo el nombre ahora, pero es una chica que la discriminaron por... Ofelia, bueno. Ella usa el lenguaje inclusivo. Ella lo usa. Sin embargo, vos cuando ella te habla, vos entendés lo que te está diciendo, más allá de que use el lenguaje inclusivo. Y vos lo entendés, porque vos entendés lo que está queriendo pero decir. Pero si yo le contesto a Ofelia lo que le me vas a parece, tus palabras. Ella me va a entender lo que yo estoy diciendo. Perfecto, y no es bueno, que no esté incluyendo. Por eso, o sea, pero ella no te va a cuestionar eso. No te va bueno, a decir, que cada uno hable como quiera. No. O sea, la inclusión cada tiene uno que ver con hable eso, como que uno quiera. Permita que el otro se integre y de la forma y de las posibilidades que tenga esa persona para integrarse. Porque hoy nosotros discutimos porque tenemos un cierto nivel académico, pero una persona que vive en medio del campo, que no estudió ni primaria, no va a entrar en esa discusión porque él te va a hablar como pueda, con las palabras que sabe y con los errores ortográficos o errores de dicción, que a vos por ahí te va a espantar, pero vos lo vas a entender porque él va a intentar comunicarse con vos. A mí me parece que es más como una moda, yo quiero ser inclusivo, quiero incluir a todo el mundo, quiero hacer esto, y vamos a hablar de esta forma, porque entonces es una, para mí, una moda. Pero también para mí es una forma de mal hablar. Bueno, y respetame que yo piense eso. Yo por eso te respeto, pero que vos digas que es horrible, que yo no tenés que descalificar. A mí me suena horrible, pero vos por eso, hablar como a vos quieras. Te suena como quieras, pero vos no podés descalificar. Porque vos al decir que te suena horrible, estás calificando a la persona que usa esas palabras. Estoy calificando las palabras. Pero por eso, es que estás calificando al que usa ese lenguaje. Y bueno, Daniel, vos pensá como quieras, habla como quieras, que yo voy a seguir hablando de la misma forma y no voy a discriminar. No, obvio, seguro. Yo sé que no sos discriminativo. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos, después de esta discusión acalorada. Bueno, seguramente muchos se van a sumar a esta conversación y van a dar sus... Ya hay dos que están re locas mandando mensajes. ¿Por qué decís re locas? No están re locas. Están re locas. Bueno. Bueno. Adiós, chiques. Nos vamos con una canción. ¿Chicles o chiques? Chicles, cualquier cosa. Chic. Bueno, entonces vamos a escuchar, no sé qué canción querés que cualquiera, escuchemos. Cualquiera, me da lemesme. ¿Sí? Lemesme, sí, me da lemesme. Bueno, nos vamos. ¿Querés una música del recuerdo de John Taylor? James Taylor. Sí. Jaime Taylor. Bueno. Jaime Sastre, mejor. Jaime Sastre. ¿Y cómo se traduce lo que dice el título? Se llama en castellano Tu amigo Phil, pero es una mala traducción. Pero se llama la canción traducida Tenés un amigo. Ah, mira, bueno, bárbaro. Quiero que sepas que en mí tenés un amigo. Un amigue. Une emigue. ¿Emigue o enemigue? No, un amigue. Emigue. Bueno. Amigue. Une emigue. Amigue. ¿Ves? Pero vos te querés complicar la vida solo porque querés. No sé. No. Ya sabrás, bueno. Ya lo sé. Hablen bien, chicos y chicas. A ver. Me perdiste con el sistema acá. Ah, bueno. 2052. Yo no soy moderno. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there. to brighten up, whoa, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you've got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Now you've got a friend. De Laura Dos Santos y la reflexión y poesía de nuestra amiga Beth. Bueno, vamos con lo que quieras. Hoy jueves viene nuestro amigo Sergio Cuello con su programa. Entonces, la vez que él dijo, ay, dice, pero qué británicos que son con el horario, como diciendo que no están puntuales. Es una forma de respeto. Por eso, entonces, es una forma de respeto. Por eso que no quiero poner una canción más larga porque nos vamos. Bueno, entonces viene Le Programme de Sergio Cuello. ¿Y cómo se llama el programa de Sergio Cuellos? De músiques, loques y, no y sé, poetes. Y poetes. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas por una radio muchas voces, miércoles y viernes a las 9 de la mañana en Radio Municipal San Esteban 88.7 del Dial. Buenas noches a todos. ¿Qué fue eso? ¿Una sombra? ¿Un arcoíris? Soy cometa y picaflor. Con mis alas tan veloces voy dejando en tu ventana un mundo de color. Si me junto con tus ojos se ilumina mi volar. Si tu corazón lo quiere, juntos vamos a cuidar. Flores, agua, tierra, monte. Quisiera ser cometa para ir a otro planeta y dejarles el aroma de la vida y el amor. Pero soy un picaflor, soy un picaflor, y este canto es para vos. Y este canto es para vos. Soy un picaflor, soy un picaflor, y este canto es para vos. Viste qué rápido, ¿no? Que va el picaflor este. Y así de repente no me aparece. Ah, qué belleza, oh. Soy cometa y picaflor, llevo polen a las flores. Suspendido yo les canto, me alimento con amor. Pa' adelante y para atrás, vuelo libre en el viento. Mariposas, mainumbi, somos una en el viento. Vuela, siente, brilla. Quisiera ser cometa para ir a otro planeta y dejarles el aroma de la vida y el amor. Pero soy un picaflor y este canto es para vos. Pero soy un picaflor y este canto es para vos. Buenas noches, Diego, Dani, buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía, ¿nos asomamos? Chico Novarro decía: descubrí mi sueño de poeta y me hice autor. El término popular es muy complejo, casi impalpable de tan ambiguo. Pocas veces logra expresar el volumen de lo que contiene y casi nunca termina de definir lo que señala. Pero hay casos en los que la palabra asume toda su bondad y se materializa con el ímpetu de sus raíces. Es el caso de Chico Novarro, artista popular. Chico Novarro, el músico que le habló al amor con sus tangos y boleros. ¿Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo? Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. La mayoría de los argentinos que ya pasaron las 4 décadas alguna vez tararearon esos versos cuando sintieron que el amor los andaba rondando. Al final, las canciones siempre suenan diferente cuando sabemos todo lo que hubo detrás de ellas, cómo se compusieron, cómo se hicieron, ¿en quién se inspiraron esos versos, los artistas, para hacerlos? Algo contigo por siempre quedará como una de las obras más reconocibles del cancionero popular.

Muchas gracias. Gracias.